Bueno, estamos en la mitad de semana, arrancó la primavera. Bueno, estamos contentos porque hace bien para este riesgo extremo del fuego, ¿no? Le buscamos el costado positivo a esta jornada. Con esto desciende un poco los niveles de riesgo, ¿no? Sigue estando latente, ¿no? Pero baja un poco, sobre todo para las zonas en que cayó nieve, la verdad que bueno, mucho mejor para esos lugares que está cayendo nieve, insólito, pero bueno. 21 de septiembre, primavera. Bueno, después de esto, viramos, nos volvemos para nuestra localidad porque, bueno, siempre hay problemáticas, ¿no? Que preocupan a los vecinos, preocupan a los barrios, en el marco, quizás también, tengo que decirlo, ¿no? Del 15F, ¿no? Aquello que sucedió, fuimos una de las localidades afectadas por las inundaciones del 15F. Y en ese marco, cualquier cosa que se haga cerca del río es inherente a todos los ciudadanos, ¿no? O preocupa a los ciudadanos, ¿no? Y los vecinos están alerta. Sí, estamos hablando de este puente que a priori tendría la habilitación para ejecutarse. Es un puente privado. Pero queremos que realmente nos cuente gente que está informada y especializada en el tema, como Mara Sicoli, que ella es integrante del Consejo de Ambiente Municipal y de FADIS, también forma parte. Mara, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, me presento nuevamente. Soy Mara Sicoli, soy parte integrante de la mesa ejecutiva del Consejo de Ambiente, de la nueva comisión que fue electa a principio de año. Con otros compañeros estamos trabajando muchos temas en la ciudad y uno en particular es este problema que ha surgido a partir de que un grupo de vecinos se acercó al Consejo de Ambiente. Nosotros tenemos siempre un tiempo previo antes de las reuniones donde recibimos a los vecinos con algunas problemáticas y en la última reunión tuvimos la visita del señor Ricardo Panceta y a Fernando Suárez, que nos trajeron esta inquietud, ¿no? Que es bastante grave para nosotros. Uh-huh. Bueno, contanos de qué se trata esta inquietud, esta problemática que tiene que ver con este puente, porque sabíamos que iban a realizar otro en una zona cercana y nosotros teníamos confusa esa información. ¿Dónde van a estar ejecutando este puente exactamente? Que sabemos que es privado, y cuál es la implicancia que va a tener esto en cuestiones medioambientales, ¿no? No sé cuál será el otro puente al que te referís, a lo mejor es un puente que está previsto desde hace mucho, porque es un puente público que conecta dos vías de circulación. Una sería la calle, no es Alberdi, es la calle que pasa al lado de los Boy Scouts. Exactamente. Es un puente que está previsto hace mucho tiempo. Uh-huh. Y es un puente público de la ciudad que genera una conexión vehicular y una movilidad intrínseca a la ciudad en general, o sea que beneficia a todos los ciudadanos. El puente sobre el cual nosotros estamos ahora trabajando, digamos, esto como un conflicto, es un puente que conecta un predio privado, que es el hotel que está construyendo el arquitecto Sebastián Cornaglia, con la calle que es continuación de Lisboa, que es ese tramito de una cuadra nomás que termina en el arroyo, y es un puente de acceso vehicular a un predio privado. La inquietud que nos trajeron los vecinos era justamente sobre, volviendo, digamos, en memoria al 2015, uh-huh, a lo que fue el F-15 para nosotros, que fue terrible. Por lo que nosotros entendemos, lo que se está solicitando desde Recursos Hídricos es que cada uno de los puentes que se vaya a ejecutar en la ciudad o en la vera de lo que es el cauce del arroyo, tienen que tener previstos una situación de pase de caudal de 175 a 180 metros cúbicos por segundo. En realidad no sabemos si este puente lo está cumpliendo. Nosotros hemos elevado dos notas, una al municipio que fue ingresada el lunes, justamente para la señora intendenta y para el director de obras privadas. Y una nota que ingresó ayer a la mañana a recursos hídricos directamente dirigida al ingeniero Castelo. Por trascendido, lo que nosotros tenemos entendido es que el arquitecto cuenta con las firmas y las autorizaciones tanto de recursos hídricos como de ambiente, como la Secretaría de Ambiente Provincial, y de un ente que es el APRI, que es un ente que trabaja justamente sobre lo que son los recursos hídricos. Y también cuenta con un decreto firmado por puño del antiguo intendente Romero. Con lo cual se ha habilitado, después de algunos juicios creo que ha habido con este emprendimiento, se ha habilitado la construcción, ¿sí? Que está pisando línea de ribera. Si es así, digamos, bueno, nosotros estamos tratando de recabar información. Si es así y si él tiene una resolución favorable judicial para poder seguir con la construcción del hotel, bueno, se verá qué se puede hacer o qué no se puede hacer, digamos, ¿sí? Cuando la justicia decreta algo. Ahora, me parece que eso referido a la obra en sí de este emprendimiento inmobiliario. Sí. Me parece que intervenir sobre un recurso natural que es de todos, con una situación que es meramente privada, habilita a que esto empiece a suceder en otros sitios de la ciudad y que empecemos a tener un montón de conexiones que van cruzando nuestro arroyo, que van a generar, lamentablemente, situaciones de conflicto a la hora de las inundaciones. No nos olvidemos que nuestras inundaciones son sumamente veloces, muy rápidas, con mucha velocidad, con mucho caudal de agua, en muy poco tiempo, que arrastran todo lo que tiene a su paso, que llevan troncos, árboles, heladeras. O sea, lo vivimos en el 2015 y fue sumamente traumático, por eso me parece que los vecinos en este momento también estamos como muy alertas. Sí, y con la piel bastante erizada ante estas situaciones. Y no es para menos, ¿no? Porque con lo que vos lo decías, Mayra, hemos vivido un hecho tan trágico y que no pasó tanto tiempo. Y esa cicatriz todavía está y va a seguir quedando, va a seguir estando para el resto de la historia. Digo, no es algo de lo que nos podamos olvidar, y cuando pensamos en nuestro medio ambiente no podemos omitir eso que ocurrió en el 15F. Ahora, se abren más allá de por ahí los cuestionamientos que podemos hacer a nivel público, ¿no? Con algunas obras que se van realizando, con la falta de planificación. También está la parte privada y cómo es ese vínculo de la parte privada con la parte pública en la intervención de nuestro espacio. Y digo, vamos a seguir permitiendo muchas veces que por una cuestión meramente económica se siga perjudicando a la comunidad. Mi pregunta es, si ya tuvo este emprendimiento juicios, ¿no? Que frenaron la construcción, ¿qué cambió para que eso siga ocurriendo, para que pueda avanzar? Y ahora no solamente avanza con un emprendimiento, sino con un puente. Sí, sí, ese es el tema. Lamentablemente, bueno, nosotros hemos, como Consejo de Ambiente, presentado las notas que corresponden. No solo venimos trabajando esto, o sea, desde principio de año nosotros estamos pidiendo información sobre un montón de temas a los cuales a veces se nos responde, a veces no, y nos sentimos en muchos casos como sobrepasados por las situaciones, ¿no? Es como que empiezan a explotar bombitas por todos lados. Nada, nuestro laburo es ad honorem, lo hacemos voluntariamente y lo hacemos en pos del medio ambiente de la ciudad. No solamente medio ambiente, cuando hablamos de medio ambiente con lo natural, que estamos trabajando en la reserva, desde el Consejo de la Reserva, sino desde lo que es el medio ambiente urbano. O sea, nosotros tenemos un ambiente que nos rodea, o sea, lo que nos rodea es el ambiente. Y si vivimos en una ciudad, el medio ambiente es nuestra ciudad. Entonces, hay muchos puntos sobre los que venimos trabajando. Este es uno, es como nos urge porque la obra avanza, ¿sí? Todo lo que es el armado de la estructura de hierros para lo que se va a hacer, ya está, lo están realizando. Sí, hay un importante movimiento sobre la vera del río. Sí, sí, la excavación sobre el volumen, sobre la vera del río, en la vera del arroyo, ya está. Están trabajando las bocas, o sea, no es un puente que, por lo que se ha visto en un plano que está circulando, no es un puente que vaya a tener una elevación que permita que más caudal de agua pase por debajo, uh-huh. sino que va a estar al nivel de la calle, que es la Lisboa. O sea, muchas situaciones que para nosotros son interrogantes y, bueno, nada, estamos esperando las respuestas de las notas para ver cómo actuar. De todos modos, yo creo que hoy se reúne el Consejo Deliberante. Sí. También por este tema. Bueno, eso lo podrán constatar más con los concejales, uh-huh. pero creo que también va a pedir alguna situación de informe sobre esto. Yo creo que lo más importante acá es que una situación singular de un emprendimiento privado en este caso puede llegar a generar la apertura de nuevos pedidos de emprendimientos privados, y esto va a terminar siendo como nada, como una ciudad casi sin control. Yo creo que nos merecemos una villa que nos cobije en parte en lo que es la seguridad, sobre todo estos eventos que son fenómenos aislados, pero que los tenemos, y nada, que no deberían volverse a repetir. Uh-huh. Si no hemos tenido víctimas fatales, nosotros creo en el eje 15, fue porque justamente hubo una red de ciudadanos, sí. en la cuenca, donde amigos y parientes desde Río Ceballos para abajo empezaron a avisar y a correr uh-huh. la voz de que la inundación venía. O sea, Río Ceballos tuvo 8 víctimas o más. Nosotros, por suerte, no hemos tenido ninguna víctima. Pero el agua entró desde los 5 centímetros hasta los 2.5 metros, 3 metros en algunas viviendas. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos pensando cuando autorizamos esto? Yo no sé si las personas que firmaron esto realmente tienen la conciencia de lo que fue ese evento en nuestra ciudad y en nuestra cuenca. Entonces, me parece que Casteló no lo vivió. No sé dónde vive el señor Casteló, pero evidentemente en la zona del arroyo no vive. Nuestro director de obras, lo más probable es que viva en Córdoba, que tampoco lo haya vivido. No creo que no se toma dimensión. Me parece que no se toma dimensión. Y si esto debe tener un paso atrás, yo creo que sería lo más conveniente, ¿no? Uh-huh, uh-huh, sin duda. Me quedo también con esto que decís, digo, las personas que autoricen este tipo de, o podrían autorizar este tipo de intervenciones, digo, muy posiblemente no vivan en Sierras Chicas y muy posiblemente no hayan vivido lo que vivimos toda la comunidad de la región, ¿no? Pero también se entiende que si están en ese lugar es porque deberían conocer mínimamente o investigar o averiguar no solamente cuáles son las cuestiones ambientales que pueden perjudicar, sino también lo que quieren los vecinos. Exactamente. ¿No? Que somos exactamente. Los que vivimos acá y somos los que vivimos las cosas que van sucediendo también. Pero bueno. Mara, vamos a seguir nosotros también esperando esta respuesta al pedido de informe. Te confirmo, hoy sí, finalmente 18:30 en el Consejo Deliberante van a tratar este tema. Tengo entendido que también ya pidieron informes al municipio. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. ¿Alguna otra problemática que esté dando vuelta para resumir rápidamente? Porque nos quedamos sin tiempo de aire. Sin tiempo. Mira, nada, el Consejo de Ambiente está trabajando desde hace un tiempo sobre el tema de los efluentes cloacales a la vía pública y al arroyo. Ajá. Hemos detectado el volcamiento de efluentes cloacales del cauce en el Pehuen al arroyo, y eso se estuvo trabajando también desde la Dirección de Ambiente de la Municipalidad. En teoría están haciendo una obra, estamos pidiendo el pedido de informe sobre esa nueva obra. Y lo que va surgiendo, que vamos viendo, tratamos de tratarlo con la mayor celeridad. Por ahí los tiempos nuestros son reuniones cada 15 días, entonces, bueno, nos cuesta un poco, pero tratamos de ir cubriendo estas situaciones que nos van surgiendo dentro de la ciudad. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, uno de los consejeros pasó por la costanera y vio que estaban cortando los eucaliptos que están cercanos, sí, al Puente Maluf, sí, sí, que son eucaliptos históricos. No es época de poda, no es invierno, no es otoño, uh-huh, la savia de los árboles está circulando. La poda, creo que no he visto fotos, pero por lo que me comentaron los compañeros, no es una poda, sino que es una tala. Es una tala, sí, confirmado, porque pasé por ahí temprano, sí, y lo vimos. Sí. Bueno, entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? sabemos que los árboles frenan también un poco el riesgo de la circulación veloz del agua, que uh-huh, genera muchos conflictos. Pues bueno, ¿qué estamos haciendo? Preguntémonos qué ciudad queremos, qué ambiente estamos queriendo y qué ambiente estamos construyendo. Uh-huh. La carga de ciudadanos, la carga de autos, la carga de vida sobre un territorio influye automáticamente en la vida de nosotros. Entonces, ¿qué, hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Uh-huh. Eso. Sin duda. Nada, como reflexión para todos. Sí, perfecto. Mara, te agradecemos este rato con Radio Nexo y la vamos a estar siguiendo a la brevedad sobre esta problemática del puente y bueno, y muchas otras más, ¿no?, que hay en la ciudad. Te mandamos un abrazo grande. Cuando quieran los esperamos para tener nuevo contacto con ustedes y con toda la ciudadanía que nos escucha. Muchísimas gracias a ustedes por la nota. Gracias a vos. Hasta allí las palabras de Mara Sicoli. Ella es integrante del Consejo de la Mesa Ejecutiva del Consejo Municipal de Ambiente. Bueno, un poco explicando, ¿no?, sobre lo que trata esta problemática del puente privado que quieren realizar. Tenemos que esperar, lamentablemente, la respuesta a los pedidos de informe para saber si realmente fue habilitado, en qué contexto fue habilitado, de qué se trata este decreto que había firmado el ex intendente y fallecido Eduardo Romero también. Y me quedo con esta última información, que es verdad, nosotros la hemos visto camino a la radio esta mañana temprano, están talando, porque no es una poda, es una tala de los eucaliptos que están a la veda del arroyo en el Puente Maluf. Y digo, si no es momento ni de poda ni de tala, ¿por qué lo están haciendo? Lo está haciendo un municipio, no lo está haciendo un vecino ni una vecina. Digo, el que esté a cargo de la Secretaría de Ambiente tiene que tener clarísimo cuáles son las fechas de poda y de tala. ¿Por qué los están podando? La verdad, no lo sé. Sí, bueno, buena pregunta también, ¿no? ¿Por qué? Y yo vi unos tronquitos muy bien acomodados. Muy bien. No, sí, después, sí, después, ¿qué representa? ¿Qué queremos saber de qué se trata? ¿Por qué la poda? Porque qué es eso, el otro día teníamos mensajes de los vecinos que cayó una rama sobre auto y tenía que ver relacionado con los eucaliptos, ¿no? ¿Hasta dónde el tema del riesgo de vida? En el caso de los vecinos de San Alfonso, bueno, ahí había una justificación porque tenían varios hechos en los que se le caían ramas enormes, claro, rompiendo tapia. Ahí hay justificación. La pregunta es, acá, yo me imagino que si va a talar un árbol de esas dimensiones, tenés que contarle al Consejo de Ambiente de qué se trata. Para que el Consejo diga, bueno, sí, está bien, no, qué sé yo, mínimo. O sí, informar a alguien, dar cuenta de qué está sucediendo. EPEC, cuando sale a hacerle La poda, da cuenta, claro, de que va a ser una poda, ¿no? Uh-huh. Esa es la otra cuestión. Una cosita más, acá justo estábamos viendo específicamente el lugar, y justo lo que es la Lisboa. La Lisboa va en bajada y la Roque San Peñas va en bajada también por un tema de agua para que se deposite en lo que es el río. O sea, es una bajada, claro, literalmente. Uh-huh. Entonces lo que es el puente sería, la verdad, embajada con el resto de las calles. Sería un puente que en metros, digamos, en nivelación, estaría por debajo, según lo que podamos ver. Mañana seguramente vamos a estar ahí para ver el movimiento este de tierra que están haciendo. Pero sería por debajo del resto de las calles. Por eso es el tapón que hablaba Mara también, claro, ¿no? Sí, de ser así, la verdad, es un peligro. Pero no solamente esto, sino un peligro que se haya habilitado. Esto. O sea, porque se ha habilitado esto es hacer una firma y listo. O sea, nosotros que no personalmente no tenemos injerencia en ingeniería, arquitectura, podemos, al solo verlo, decir, che, acá no se puede hacer un puente. Claro, claro, sí, porque se salta a las claras que no está bien, digamos, cualquier inundación no puede, puede ser un tapón, eso. Claro, claro. Puede ser una represa que se forme, eso es el peligro. A mí me cuesta entender que las cosas se hagan así nomás. Digo, no es muy difícil pensar y planificar. De última, si vos vas a habilitar la construcción de este emprendimiento o de este puente puntualmente, que se haga bajo las condiciones que tenga que ser, digo. Aquí, o sea, después, no es muy difícil. Después hay otra cuestión que, a saber, en el mismo lugar, si mal no entiendo, va la conexión de cloaca. Vamos a ver si están trabajando en ese sentido también. Se está pidiendo un pedido de informe ahora, vamos a ver si están trabajando en el sentido de cloaca. Porque ahí, si mal no recuerdo, es la conexión de cloaca también. Uh-huh. Vamos a estar preguntando, quizá hoy, en el Consejo Deliberante, se pueda saber un poco más de esta situación y si el movimiento corresponde al ensamble que se tiene que hacer con cloaca. Quizá, no sé. Vamos a tratar de hablar o con Iván Peralta de Obras o con el mismo secretario de Ambiente, con Carmona. Una cosita antes también de cerrar el bloque que tiene que ver con Villa Allende. Hoy íbamos a tener nota con Felipe Crespo, secretario de Gobierno. Finalmente no la vamos a tener porque desde la mañana temprano nos dijo que mantiene una reunión con el sindicato en el marco de la asamblea de ayer y en el marco también de la medida de esfuerzo que tomarían mañana del paro total. Lo cierto es que la reunión se demoró, pasaron a cuartos intermedios, así que no pudimos tener comunicación. Vamos a intentar retomarla mañana. ¿Qué dice la canción? Todo sigue igual. Hacemos canción para separar, ya volvemos para la despedida. Siguen los amigos que...